Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños, y han pasado ya 10 años desde que estamos juntos. Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme. Desde que estamos juntos, mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa. Desde que estamos juntos, me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca. Desde que estamos juntos, me ando quitando el sombrero, el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero. Desde que estamos juntos, oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana, Melendi llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío, Melendi con sus amoríos. ¿Quién le iba a decir? ¡Melendi! Desde que estamos juntos, vete a La Habana a vivir, mi pana. ¡Ay, Dios! ¡Candela! Se formó la gozadera rumbera. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Buenas tardes, Raúl. Comenzamos aquí la entrevista. Quiero que me cuente desde cuándo comenzó en el básquetbol y cuál es su trayectoria en este deporte. Bueno, yo empecé con el profesor José González en el Cristóbal Colón. De ahí pasé a 18, 19 años a jugar en Salesianos Club. Era el club de las edades hasta juvenil, en las cuales llegué siempre a disputar finales. Después de eso, a 18 ya, 19 años, jugaba con el equipo de primera de Melec, en ese entonces en Guayaquil, y tuve la suerte y el orgullo de quedar bicampeón con el equipo de mayores. Ahí jugaba Engels Tenorio, Ayub Sánchez, Otilo Valencia, Marco Sánchez, en fin, entre otros. Después de eso, pues nada, supe que tenía que irme del país si quería mejorar, y es así que conseguí una beca en Estados Unidos, en Santa Fe, en Santa Fe College, y de ahí en Faulkner University. Ahí me gradué, saqué mi título, pero de ahí salté a Europa. Fui a hacer un campamento de exposición donde quedé como mejor jugador y me conseguí el primer contrato profesional en Alemania. Esto estamos hablando en el 2009, perdón, en el 2007. Después de Alemania, regreso a Barcelona, que ese año salió muy fuerte aquí en Ecuador en el 2008, en la época de Maruri, y quedamos campeones en todo, en la Liga Nacional del Ecuador, en la Liga Provincial de Guayaquil y en la Liga Sudamericana, pues participamos y bueno, no nos fue ahí tan bien. Después de eso, pues otra vez Ecuador recae y regreso a Italia a jugar en la Sun Basket, y desde eso estamos hablando en el 2009. Desde ese entonces hasta la fecha he jugado 9 años en Italia, ganando un campeonato allá, siempre llevando a mi equipo en los playoffs. Y nada, en Ecuador he podido jugar en Importador Alvarado y quedado campeón en el 2012 con Barcelona, ya se los dije, en el 2008, hablo de ligas nacionales, con CKT, un equipo nuevo que salió en el 2012 salió ese equipo nuevo, pero en el 2015 participé con ellos y quedamos campeones. En el 2011 llegué a quedar finalista y bueno, por cosas de la vida, en fin, perdimos la final, pero llegamos a las finales. Ligas Sudamericanas con Mabor participé y llegamos a semifinales en Sudamérica, ganándole a Flamengo con la última canasta en el último segundo, que lo pude hacer yo. Y digamos que esos son los logros, ¿no?, que he tenido como colectivo. Personalmente he quedado como mejor jugador en el 2012, en el 2015 y en el 2008 notablemente, ¿no? ¿Por qué eligió el básquetbol como deporte? Bueno, el básquet lo empiezo por mi papá. Fue mi primer entrenador, Raúl Vicente Cárdenas, que me enseñó en el deporte a los 8 años en el parque de mi ciudadela. Y empiezo por él y después vengo entusiasmado por los compañeros de mi colegio, del Cristóbal Colón. A la edad de 9, 10 años empiezo a conformar ya la selección del colegio. Entonces, pero digamos que por mi papá yo empecé a jugar. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando. Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @ Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cómo va la campaña de Barcelona este año en la Liga Profesional de Básquetbol? Bueno, considero que Barcelona este año ha hecho las cosas un poco mejor que las del año pasado, pero ahora con mi caída y con la también con mi caída, la lesión que tuve de la rodilla, que todavía estoy en recuperación, y con la salida de un extranjero y con la lesión de todas maneras que tiene Carlos Carcelén, el equipo ahora en estos momentos está muy inestable. La campaña ha sido bastante buena, hemos siempre mantenido los primeros puestos, pero todavía esto no está nada decidido, porque el campeonato es muy corto, que puede pasar muy corto y muy rápido, que puede pasar lo que sea. Es decir, un momento te encuentras primero y en otra semana te puedes encontrar ya tercero y cuarto. De esa manera es lo volátil de este campeonato, ¿no? Pero en términos generales, creo que la campaña de Barcelona hasta el momento está bien. Considero que se debería igual hacer un poquito más de difusión en Guayaquil para que nos vengan a apoyar mucho más, ¿no? Pero en términos generales, bien. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la Liga Profesional de Básquetbol en estos últimos años sin un equipo de Pichincha? Bueno, considero que es imperdonable el hecho que Quito, siendo capital de Ecuador, segunda ciudad más grande, tremenda ciudad con tremenda afición de baloncesto y ciudad de cuna de clubes campeones históricos como la ESPE, como Mabor, campeones de la Liga Nacional, no esté en la actualidad participando ningún club. Esto no es culpa obviamente de la liga ni de nadie, esto es simplemente de un incentivo, de una iniciativa de algún empresario, de alguna persona ex deportista, ex basquetbolista ligada al básquet en Quito, que no se permitan tomar ese reto. No es fácil, pero considero que en Quito hay una plaza muy buena para que siempre esté un representante al menos de esa ciudad, ¿no? Así que una pena por ese lado. Por otro lado, considero que las ligas, o al menos este año, han mejorado por su número de participantes. Es decir, tenemos ya clubes un poquito más sólidos, estables, como lo es Piratas de Ibarra. Leones de Robamba es un club también que ha venido sumando y ha venido siempre creciendo con su afición, obviamente. Itán, el actual campeón, que es de Macas. Tenemos una buena plaza también en Santo Domingo. Vinces no es mala para nada. En fin, Guayaquil, bueno, ni se diga, ¿no?, con Barcelona. Entonces, considero que la Liga Nacional está incrementándose, inclusive si ustedes hacen un análisis de academias privadas o de escuelas privadas o de clubes privados donde enseñan baloncesto, eso también ha incrementado. Entonces, digamos que la afición en el niño, en el público, en la gente en general, se ha impregnado más con el básquet, ¿no? Y eso es algo positivo para todos los que, digamos, estamos involucrados en este ámbito, en esta atmósfera. ¿Qué tan importante es que un equipo de fútbol profesional también aporte a otro deporte como es el básquetbol? Bueno, esto pasa en Europa también, ¿no? Barcelona de España de fútbol tiene el equipo de Barcelona, el equipo de básquet, Real Madrid es lo mismo. En Italia, digamos que no existe eso. Aquí en Ecuador creo que es algo muy positivo, porque no podemos tapar el sol con el dedo, un dedo, con la yema de un dedo. Aquí el fútbol, el país es futbolizado, gusta el fútbol y atrae el fútbol. El básquet también atrae, obviamente en porcentajes menores, pero saliendo un club de fútbol, es indudable. ¿Qué posicionamiento tiene en este momento un deporte como el baloncesto en el Guayas? Bueno, el básquet como deporte en el Guayas está un poco abandonado. Si no fuese por Barcelona estos últimos años, la ciudad de Guayaquil y la provincia de Uruguay no tuviese ningún representante de ningún equipo que represente a la provincia o a la ciudad. Y esto es grave, porque Quito no tiene ningún equipo representante y Guayaquil lo mismo. Entonces es algo grave y bueno, repito, gracias a Barcelona representamos a Guayaquil. Si no, esto habría que tomar algunas medidas de verdad para que las ciudades más importantes y grandes de Guayaquil participen, ¿no? ¿Cuál es el camino que debe retomar un deporte como el baloncesto en el Ecuador? Pues bueno, esta pregunta yo ya la he escuchado y me la han hecho y siempre he repetido lo mismo. Ya está marcado y ya está dicha ya la fórmula de qué hacer para mejorar el baloncesto, ¿no? Simplemente hay que copiar lo que hacen otros países que donde hay una liga que funciona, donde hay ligas de todas las edades que funcionan. Entonces, la palabra masificación hay que emplearla correctamente. No es de masificar y ponerlos un fin de semana a niños y que jueguen un fin de semana. Aquí hay que masificar, hay que realmente aglomerar a todas las escuelas formativas, a los clubes formativos, y que participen desde la época de minibásquet hasta la de mayores, que participen las ligas competitivas de 6, 7 meses, 8 al año, y se mantenga. De esa manera tú estás masificando y llegas a una estancia de adultos, ¿no?, que sería la liga profesional. De esa manera tú le incentivas al niño que si se dedica a eso, al baloncesto o a cualquier deporte en este caso, tenga con la esperanza de que sean profesionales algún día. Nada más, esto es sencillo, simplemente hay que ejecutar. El ecuatoriano tiene un problema, que no ejecuta, o tenemos un problema, que no ejecutamos. Y aquí hay mucha criticamos mucho, hay mucha envidia, y somos pequeños, tendremos que unirnos, y eso es muy difícil, yo creo. Cada uno hace las cosas por su lado y de esa manera no sobresale el país, no sobresale nadie. Semanas que no tengo las fuerzas, ánimo, ganas. Ya son algunos días que llevo en esta ropa impregnado del adiós que salió de tu boca, y me he quedado helado, parado, plantado, preguntándome mil veces cómo fui tan tarado, cómo pude permitir que me ganara el orgullo, cómo pude dejarte ir sin decirte que soy tuyo. Y ahora estoy pagando este error bien caro, recordando a cada rato que no estás a mi lado, como un pez fuera del agua, como un pez fuera del mar, ahogado sin cariño, sin poder respirar. Cada paso que doy, cada dirección que voy, debato entre loco y cuerdo, tratando de olvidar pero atrapado en tus recuerdos, de tus caricias, tus sonrisas, tus miradas, de la forma tan sexy que susurras tus palabras, de tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras, de ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy mal. Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal. No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos, no quiero divertirme si no estoy aquí contigo. Y no preguntes, no hay explicación, mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar. Cada paso que doy, cada dirección que voy, hace falta como aire. célula de mi cuerpo se alimenta de tu amor. Porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes, y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Y llegamos a nuestro segmento de Preguntitas del Público, donde siempre hacemos una lectura de noticias deportivas de la coyuntura nacional. Esta viene de Team Ecuador. El corredor Movistar Team Ecuador Byron Wama fue el ganador de la octava edición de la Vuelta Ibarra MTB XCM en la categoría Senior, que se disputó el domingo en la capital imabureña. Más de 200 de ciclistas de diferentes partes del país participaron en esta competencia, la cual tuvo un trazado de para la categoría élite de 52 kilómetros. El recorrido arrancó en la Loma de Guayabillas y terminó en el mismo sitio. El cachense Wama, en una demostración de sus condiciones y con buen ritmo, obtuvo el mejor registro de la categoría, con 2 horas, 1 minuto, 9 segundos. Tiempo también en que se convierte en nuevo récord del evento. 5 minutos después, y de San Luis Espinosa, a pocos de 6 minutos, cruzó la meta Benjamín Quinteros, del Movistar Team Ecuador, quien se quedó con la tercera plaza. Hubo corredores bastante fuertes, y eso hizo que la ocasión se baje el tiempo de años anteriores, en más de 8 minutos, lo cual me deja un poco tranquilo para lo que viene, que es la Vuelta al Ecuador, dijo el experimentado corredor Byron Wama luego de ganar la competencia. Esta exigente carrera imbabureña, considerada por los practicantes de esta realizada disciplina como la más dura de los que se realiza en el sector del país, sirvió a los corredores del equipo continental ecuatoriano como para preparación para la 35ª Vuelta Ciclística al Ecuador, que se tiene prevista que arranque el 6 de octubre en la ciudad del Coca. De la misma página, recogemos esta noticia. El pedalista de Team Best PC, Brian Hernández, cumplió una notable actuación y se posicionó en el quinto lugar de la clasificación general de la Vuelta Ciclística al Ecuador Juventudes 2018, con un tiempo acumulado de 10 horas, 45 minutos, 2 segundos. El giro concluyó el domingo 23 de septiembre en la ciudad de Tulcán, luego de recorrer 437.2 kilómetros en la sexta y última fracción, un circuito urbano de 41.2 kilómetros entre las avenidas Coral, Brasil, Sucre y el aeropuerto Luis Mantilla. Hernández, que se encontraba entre los punteros con la posibilidad de ganar la etapa, sufrió una aparatosa caída un poco más de un kilómetro de meta y, pese a recuperarse y continuar en la carrera ayudado por su compañero Lenny Montenegro, no pudo descontar el tiempo perdido. Rayo Novando de Tulcán se coronó campeón de la Vuelta con un crono de 10 horas 39 minutos 35 segundos. El podio lo completaron Mauricio Irúa de Montúfar con 10 horas 42 minutos 56 segundos y Marlon Castro de Empopasto de 10 horas 43 minutos 31 segundos, mientras que Sebastián Caicedo de Montúfar alcanzó el cuarto sitial. El Team BSPC ahora se prepara para participar en la 35ª Vuelta Ciclística al Ecuador, el mayor evento de ciclismo rutero, que es a realizarse del 6 al 13 de octubre. Esta viene de la Concertación Deportiva de Pichincha. Con el auspicio de la Concertación Deportiva de Pichincha, el destacado entrenador y ex deportista Fernando Jaramillo, se encuentra organizado el Festival Deportivo Fernando Jaramillo 2018, que se celebrará el 13 y el 14 del mes próximo, en las instalaciones del Coliseo General Rumiñahui de Quito. El evento será presentado oficialmente el jueves 4 de octubre a las 19 horas en el Hotel Quito. El acto dará a conocer el calendario de deportes, los participantes, las medidas de seguridad y demás datos importantes. Según los organizadores, durante los dos días habrá exhibiciones y competencias de taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu, karate, artes marciales mixtas, boxeo, físico-culturismo, fitness, aeróbicos, mini trampolín, baile deportivo, crossfit, lucha de abrazo, entre otras actividades. Para mayor información, interesados pueden comunicarse al profesor Fernando Jaramillo al teléfono 099-935-731. Y también de la misma página, con gran éxito, pichincheras clasifican a la Copa del Pacífico de Aguas Abiertas. Las nadadoras de Pichincha, Lady Cabezas, Victoria Abad, María Belén Guerrero, participaron en el Selectivo Nacional de Aguas Abiertas, realizado en el Balneario de Salinas este 25 y 26 de septiembre. En la distancia de 3 kilómetros, damas, Leslie Cabezas fue primera, Victoria Abad segunda y María Belén Guerrero tercera. Con estos resultados, las capitalinas aseguraron su participación en la Copa del Pacífico de Aguas Abiertas, a efectuarse en Salinas los días 13 y 17 de noviembre de este año, evento que cuenta con el aval de la Confederación Sudamericana de Natación, CONSANAT. Cabe destacar que estas deportistas, con la asistencia técnica de Belio Álvarez, hace pocos días también tuvieron un gran desempeño en la competencia de piscina de la Copa del Pacífico y Copa Julio Maglione, realizadas en la ciudad de Guayaquil, donde estuvieron presentes varios nadadores de 13 a 17 años de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Este es un proceso preparatorio que se cumple desde hace varios años con el respaldo de la Concertación Deportiva de Pichincha, logrando hasta el momento importantes resultados y ubicaciones en eventos internacionales de gran nivel, como el reciente Campeonato Mundial de Aguas Abiertas en Israel, donde Leslie Cabezas ubicó 19 y Victoria Abad 25 entre más de medio centenar de competidoras. Y Unión Española se llevó el campeonato de fútbol femenino. Las tricampeonas lo lograron gracias a empatar 1-1 en Guayaquil después del resultado 2-2 en Quito, y disputarán la Copa Libertadores en el segmento femenino. Tanto Unión Española como Ñañas participarán en la Liga Profesional de Fútbol, que será el próximo año, y esperamos nuevos augurios para estos dos buenos equipos. Esas son las principales noticias del acontecer nacional. Vamos con más música. La vida es buena, tú lo decides, vale la pena, te lo dice Carlos Vive. Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte. Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte. Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida. Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día. Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pintas en su alrededor. Tú me tienes sanando, tú me tienes sumando, tú me tienes tirando pintas en su alrededor. tiene satisfacción. Sube todo pero nadie se baja. Solo la oficina de tu corazón me despide con su hermosa mirada. Solo la oficina de tu corazón me mantiene la tarifa adecuada. Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Si se pudiera comparar un doble del básquetbol con un doble de la vida, ¿cuánto se comete un doble en la vida? Bueno, esta es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Traslademos. Un doble en el campo de juego es una infracción. Una infracción porque la cometiste por alguna buena defensa de un jugador, alguna buena presión de un jugador, por falta de entrenamiento, porque simplemente fallaste. Entonces digamos que es una caída, es un error, pero que hay que seguir jugando. Entonces, trasladándolo a la vida, un doble podría ser una mala decisión, una mentira, algo en que te has equivocado, en algo que es algo un error pero reparable a la misma vez, ¿no? Entonces, bonita la pregunta, pero en todo caso muy fácil de responder. Simplemente levantarse y seguir adelante. Hay que seguir, no ha pasado nada. Si comparamos el fútbol y el baloncesto como deportes de contacto, ¿cuál de los dos es el más peligroso? Considero que los dos deportes son no peligrosos, pero que están, la duración de todo el partido estás en contacto con tu contrincante. Considero que no son peligrosos, pero que tienen un riesgo de que te puedes lesionar en estos dos tipos de deportes, te puedes lesionar en cualquier momento. Entonces los dos son deportes realmente de contacto, de mucho contacto. ¿Cómo se puede reponer uno de una lesión? Depende de la lesión. Si tienes roto o algo, lleva mucho tiempo y mucha paciencia. Yo lo que estoy aprendiendo ahora es que tener paciencia, porque lo mío, por ejemplo, en estos momentos que estoy lesionado, no hay ninguna ruptura, pero todavía no estoy listo para estar en el campo. Entonces eso te desespera, te llena de mucha frustración y desesperación. Así que es un poco duro, pero lo primero hay que tener es paciencia de lo que te tiene que decir el doctor y lo que tienes que hacer. Okay, watch out. quiero tu amor. Solo quiero una noche de pasión. Tantas maneras de demostrarte que contigo quiero todo, pero yo no quiero amarte. Yo no puedo darte nada que venga del corazón, solo puedo darte besos para pagar tu pasión. Con la mano arriba y salta, el amor no te gana tanto. Con la mano arriba y salta, que yo sé bien que te canta. Con la mano arriba baila, el amor no te gana tanto. Con la mano arriba baila, y yo no quiero tu amor, solo quiero una noche de pasión. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store. O en la siguiente dirección: www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo que seremos, parlando. ¿Cuáles son sus objetivos a futuro? Muy buena pregunta. Pues bueno, ya he estado pensando yo hace 2 años mi retiro. Tengo ya 36 años este año y considero que que pudiese jugar todavía algunos años más, pero mi cabeza está en ayudar a mi país justamente en el baloncesto. Entonces me quiero, o ya lo estoy haciendo, inclinando en la parte deportiva empresarial, ya en el manejo de equipos, en el manejo de jugadores, en la organización de eventos deportivos, siempre con el básquet. De hecho lo hago ya. Yo tengo una organización que se llama Cárdenas Basketball Organization. De hecho, la página web los invito para que la vean, www.cardenasbasketball.com. Ahí podrán ver mucho de Raúl Cárdenas y de lo que más o menos realizamos. Entonces, es totalmente seguro y sólido lo que estoy haciendo ya, muy aparte del de jugar. Entonces, mis proyectos son esos. Realmente no me gustaría dejar el básquet, pero hay que tomar siempre una decisión. O estás en la cancha adentro o estás afuera de la cancha. Y creo que esa decisión ha llegado. Yo este año espero terminar de la mejor manera con Barcelona y después dedicarme a lo que les he estado comentando, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que tú darías a los nuevos talentos en el baloncesto? Bueno, yo les podría decir a los niños, jóvenes y por qué no adultos que aman igual este deporte, que no pierdan la esperanza. Yo soy un testimonio de eso. Yo nunca perdí la esperanza, fui necio, porque si me hubiese dejado llevar por los comentarios de que, por ejemplo, en el del básquet no vas a vivir, de no te va a dar de comer, no vas a poder tener una familia con eso, etcétera, etcétera, que es la realidad, tuviese yo en estos momentos tal vez dedicándome a otra cosa. En cambio, yo fui necio, fui muy apasionado, soy apasionado de esto, de lo que hago, y de verdad es vida. Entonces, mi consejo es eso, que no desmayen. El camino del deporte en general, en este caso el del básquet, necesariamente no tienes que hacerlo porque vas a llegar o quieres llegar a un nivel profesional. Hazlo, ¿por qué? Porque el deporte es vida, y el deporte colectivo te enseña muchas cosas, como ser disciplinado, como trabajar en equipo, ser organizado, estar atento, estar adelantado a la jugada, a la situación. Entonces son muchos conceptos básicos que te ayudarán en el día a día y te ayudarán en la vida. Y más que todo, yo siempre digo lo siguiente: con el básquet o el deporte uno consigue los mejores amigos y consigue los mejores contactos, y eso es lo que es valioso. Los mejores contactos te da realmente el salto de diferencial de con otras personas que no realizan deporte, ¿no? Entonces, mi consejo es eso, chicos, disfruten lo que hagan, pero háganlo con pasión, realmente convencidos de que tienen un objetivo trazado. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado Raúl Cárdenas por atendernos de este enlace vía WhatsApp desde Guayaquil. Y un agradecimiento a todos ustedes, queridos oyentes, por escucharnos cada domingo de 12 a 13 horas aquí por las 940 AM de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que lo pueden hacer durante todas las semanas por nuestros enlaces digitales radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocc.com. Y se pueden comunicar durante la semana a nuestras redes sociales: Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, Instagram @ParlandoDeportes. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Yo soy Nardo y esto fue Parlando de Deportes. Hasta la próxima semana.